rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos un entrevistado que está ya del otro lado de la línea, que por una cuestión horaria tenía que salir bien temprano y nos parecía fundamental presentarlo. Así que ya nos está escuchando Cristian El Chipi Castillo, diputado provincial por el FIT y el integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Todo bien, acá andamos. Mejor que ayer. Mejor que ayer. Bueno, Chipi, te estamos llamando justamente en relación a eso para que nos puedas contar cómo se desarrollaron los hechos ayer en los que fuiste brutalmente reprimido nuevamente. Los trabajadores de LEAR en la Panamericana sufren la represión y vos en particular esta vez, así que si querés contanos un poco cómo fue ayer. Sí, mirá, íbamos a hacer un corte dejando carriles libres que iba a durar aproximadamente hora y media para luego marchar al Ministerio de Trabajo en caravana. Y la gendarmería, que estaba informada de esto, al principio parecía que a lo sumo nos iban a pedir que dejemos un carril más libre, pero sin mediar aviso alguno, es decir, sin cumplir los protocolos con los que ellos supuestamente dicen que seguían y que la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, dijo que siguen en vigencia, me refiero al protocolo del 2011. O sea, no advirtieron como deberían hacer con el megáfono, decir a los manifestantes que se corren, sino que directamente primero le pegaron a la prensa, impidiendo también, no cumpliendo el artículo 21 de ese protocolo que dice que en manifestaciones la prensa no puede tener ningún tipo de restricción para tomar imágenes, y luego empezaron a cargar sobre nosotros. Yo estaba, cuando empieza eso, voy para adelante a ver si había uno con handy ahí a decirle que pare, que estaba haciendo algo que era absolutamente ilegal del punto de vista de su legalidad, ¿no? Yo no digo que defienda ese protocolo, lo que estoy refiriendo es al que ellos dicen que seguían. Y enseguida viene un gendarme y me tira gas pimienta en los ojos a mí, igual que a otros compañeros, ¿no? Creo que esto fue premeditado en el sentido de que el gas que me tiran a mí, porque ya lo habían hecho hace 15 días con mi compañero diputado, también del PTS, diputado nacional, Nicolás del Caño, y ahora vienen a tirarme directamente, ¿no? Entiendo políticamente que esto puede verse una represalia por las denuncias que hicimos sobre la infiltración del coronel Galeano, al que debieron retirar de la fuerza, a quien tomamos los testimonios de esa infiltración, y luego cuando dice pegale a un gendarme, al automovilista que fue víctima también de la maniobra del otro gendarme, también expuesto, que es el comandante Torales, que ya no estaba en el operativo el día de ayer, y bueno, supongo que la gendarmería actuó con esa hazaña por la represalia ante el hecho que pusimos en evidencia su accionar, ¿no? Creo que es una nueva muestra de que este gobierno habla de defensa del empleo, pero en realidad sostiene a las empresas buitre, como el caso de LEAR, y a la patota de Piñanelli, ¿no? Nosotros con la lucha de estos tres meses logramos reincorporar 61 compañeros, logramos que los delegados de la comisión interna estén dentro de la fábrica, logramos que se desbarate esa jaula en que los habían metido al inicio y hoy puedan estar en su puesto de trabajo, y estamos convencidos de que siguiendo el camino de la lucha vamos a poder que los poco más de 40 compañeros que siguen peleando por la reincorporación estén adentro de la fábrica. Quien nos está hablando es Cristian Castillo, que ayer fue reprimido por la gendarmería ahí en el corte de la Panamericana, en apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de LEAR. Hacías un breve relato de cuáles fueron los sucesos en el último tiempo que involucraron a fuerzas represivas. Lamentablemente nos toca decir que ha habido varios más y que entendemos que forma parte de una avanzada represiva que ya el gobierno ha decidido largar lisa y llanamente en contra de los sectores populares. ¿Cómo crees que esto sigue para adelante? ¿Esperás que se sigan repitiendo estos hechos, que se endurezcan? ¿Cómo pensás que va a ser de acá en más el desarrollo de las luchas populares? Mira, Bernie, aunque le dicen el loco, ¿no? Está ahí por decisión política de la presidenta, ¿no? No es que es un cabo suelto ahí que no pueden controlar. Lo puso Cristina y lo sostiene Cristina en su puesto. O sea que si Bernie está ahí es por algo, ¿no? Y como vos decías, fue el desalojo del barrio Papa Francisco, esa escena verdaderamente indignante de las topadoras tirando las viviendas, el pedacito de futuro que esa familia habían logrado, y bueno, dejándola absolutamente sin nada con esa actuación conjunta de la metropolitana y los gendarmes. Y vimos también las declaraciones xenófobas del secretario de Seguridad, así que me parece que es todo un combo en donde lo que se disputan es el lugar de la mano dura y de los discursos del orden entre sectores de gobierno que lo levantan abiertamente, como Bernie como exponente, que cree que eso le hace medir en las encuestas y entonces tiene toda una especie de de vanidad agrandada, porque él se hace el malo y opina que con eso le va bien, y después los opositores, que mayoritariamente sostienen un discurso parecido, ¿no? Macri, Massa, sí, etcétera, y la política de Scioli oficial en la provincia de Buenos Aires, que es la mano de Granado, es también parte de esto mismo. Entonces yo creo que cuando la línea se la ajuste, como sostiene tanto el gobierno nacional como las variantes de lo que llamamos la oposición patronal, y bueno, eso viene a comprar de palos, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un gobierno que se ha decidido porque a la crisis provocada por la inflación, por la recesión que la acompaña, ellos responden con palos a los que luchan, así que me parece que tenemos que pensar que esa es la situación que enfrentamos, no creer que este gobierno no va a reprimir ni nada, sino me parece que han dejado claro que su línea es la mano dura, como la que sostienen también otros sectores. Sí, pareciera ser que la opción política por Bernie tiene que ver con un conocimiento previo del periodo de recesión que se iba a venir, del estallido de la conflictividad social, y entonces la decisión política de poner a Bernie ahí para que la respuesta sea represiva, digamos. Sí, es muy probable. Es muy probable que sea así, Chipi, para ir cerrando, ¿qué papel está jugando el ESMATA? Que nos recuerdes un poco, que nos refresques en este conflicto de los trabajadores. Bueno, un papel nefasto, ¿no? El ESMATA en toda la industria automotriz ha permitido las suspensiones y despidos que se han dado en numerosas fábricas. Lo que pasa es que no toman la trascendencia de LEAR, porque en LEAR, como peleamos, entonces esto se sabe más. Pero lo cierto es que los despidos en la industria automotriz son moneda corriente. Y en LEAR, verdaderamente, el conflicto empieza por un complot entre la empresa y el ESMATA contra la comisión interna para sacársela de lado, porque esta comisión interna es independiente de Piñanelli y de la empresa, no la controlan, y entonces los 240 despidos son una idea de aleccionar a los trabajadores que habían votado por la oposición. Y desde entonces no ceja, digo, de tratar de garantizar que queden los trabajadores afuera. Adentro tiene una patota de unos 40 o 50 personas. En LEAR la relación de fuerzas en noviembre había sido 70% votando a la lista opositora, 30% al ESMATA. Entonces el ESMATA tiene un grupo ahí de la patota dentro de la fábrica, lo tuvo siempre. Lo que pasa que cuando el plantel estaba completo, ese grupo estaba a la defensiva y no podía imponerse. Luego la política de la empresa fue largar una línea de terror interno y de despidos masivos para aleccionar, aterrorizar y poderle dar el dominio a la patota. Si los trabajadores optasen libremente, esa patota sería inmediatamente borrada, ¿no?, de la fábrica, pero bueno, con el apoyo del gobierno, de Bernie, de todo esto, la situación es mucho más difícil. Ahora ellos han amedrentado primero a los delegados, y bueno, estamos en la situación en donde el ESMATA creo que ha quedado con claridad de que es un sector que defiende a las patronales y no a los trabajadores. Bueno, Chipi, muy claro, como siempre, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, ojalá no nos toque volver a entrevistarte porque te hayan tirado gas pimienta en la cara, sino por algún motivo un poco más ameno o alegre para la clase trabajadora, pero bueno, sabemos que siempre estás ahí acompañando las luchas y exponiéndote a esta clase de situaciones, así que bueno. Bueno, esperamos lo mismo, y si es en función de que puedan entrar los 40 compañeros, no pasa nada, son los gajes del oficio de la militancia, pero verdaderamente lo que queremos es que vuelvan los compañeros a sus puestos de trabajo. Te mando un fuerte abrazo y a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chipi. Le iba a decir feliz primavera. Felicitaciones por el diario que lanzaron, Diario Digital de Izquierda, Izquierda Diario, continuando con la publicación que ya están sacando mensualmente, Ideas de Izquierda en papel, en revista. Así que una nueva apuesta ahí de la izquierda en la comunicación. Thank you. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.